Buenos días. Buenos días. No. Hello. Today we're going to try something different. Hoy nos vamos a probar algo diferente. Nick and I prepped this sermon together in English and Spanish. Mateo y yo preparamos este sermón juntos en inglés y español. So we're both going to be preaching. Nick's not just translating. Entonces ambos a predicar juntos, no solo traduciendo. I'll preach in English and Nick will preach in Spanish. Sí, sí. Si eres bilingüe, te vas a hacer una experiencia muy lindo. If you're bilingual, now I have to translate you. If you're bilingual, this you're in for a treat. This is going to be a little different. Don't try to follow along because I might be way in a different spot than he is because he won't just be translating. And in some ways, this is a picture of the church. En algunas pinturas es una pintura de iglesia, como estamos traduciendo por los dos. We are one body united in Christ, who is the head. Estamos un solo cuerpo unido en Cristo, quien está a la cabeza. We come from a different part of the world with a different language, a different culture, a different climate, a different football. Venimos del un otra parte del mundo con un idioma diferente, una cultura diferente y un clima diferente y también un fútbol diferente. But there is one body and one spirit, just as you were called to one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Ephesians 4:4-6. Pero hay un cuerpo de un espíritu, como fuiste llamados en una esperanza de que corresponde a vuestra vocación, un Señor, un fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4:4-6. This is why Paul prays in Ephesians chapter 3, verses 14 to 21. So if you have your Bibles, you can open them and follow along with us together as we read. Por eso es que Pablo ora en Efesios 3:4-21. Entonces abre tu Biblia y leemos juntos Efesios 3:24-21. Por esto doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre de familia y cielo y en el tierra, para quien sigue las riquezas y de gloria de Dios consigue fortaleciones con poder por su espíritu en vuestro ser interior, para que Cristo habite en vuestros corazones por la fe, para que, arraigados por cimientos en amor, tengas fuerza por comprender con todos los santos cuál es la altura y la longitud y altura y la profundidad, a conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do far more abundantly than all we can ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amén. Ahora bien, al que puede hacer muchos más abundantes lo que puedos entendamos, siguen al poder que obra en nosotros, a él se sigue la gloria en la iglesia y en el Cristo Jesús para todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos vamos a orizar. Dios, gracias por este día y por esta familia aquí, esta iglesia. Gracias por la familia que tiene nosotros de los Estados Unidos aquí en su casa. Gracias por el abuelo, que todo se fue bien. Gracias por esta iglesia, que tiene muchos más años aquí, con esta familia, y que esta familia se crece, y todos saben que necesitan amar juntos contigo, Señor. Amén. Amén. The context of Paul's prayer here is found in the first three chapters of Ephesians. El contexto de Pablo's oración es encontrado en los primeros tres capítulos de Efesos. When in verse 14, Paul says, "For this reason, he has in mind everything that he's just stated previously, who God is, what God has done, and what we have access to in him." Cuando en el versículo 40, Pablo dice, por esta razón, tiene en mente todo que lo acaba de decir enteramente, quién es Dios, qué ha hecho y qué tenemos acceso en él. We have access to every spiritual blessing in the heavenly places. This is what Paul says in Ephesians chapter 1, verse 3. And it's because of this, because of who God is and all that God has done and what he has given us, that Paul bows before him. He's not simply just bowing his knees. He's submitting himself to the will of the Father, pleading before the Father, requesting of him according to his will. Tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Y es por eso, por quien es Dios, que Pablo indica ante él. No es simplemente doblando sus rodillas, sino suplementar a los voluntarios del Padre, rogando ante el Padre, pidiendo con forma y su voluntad. We must submit ourselves to the Father in the same way, because he is the source. He is the reason. He is the beginning. He is the first. It's from him that every family in heaven and on earth is named. And we see this all the way back from the beginning in Genesis. The spreading of God's glory through the multiplying of his image bearers, so that through his people, his name would be glorified in all the world. This is what God promised to Abraham in Genesis chapter 12, verse 3. In you, all the families of the earth would be blessed. This is what the Lord spoke through the prophet Habakkuk when he says in Habakkuk 2, verse 14, from the earth will be filled with, for the earth will be filled with all the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Porque es el fuente, él es la razón, él es principio, él es primero, y él es que toma nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Y vemos esto desde el principio en Génesis. Perdóname. La difusión de la gloria de todos mante multiplicaciones de los participadores y de sus imagen para que los traviese en su pueblo, su nombre sea glorificado en todo el mundo. Esto es que lo Dios prometió a Abraham en Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es que el Señor habló en las traves del profeta Habacuc, por la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:40. This was Paul's goal, and this was his calling. And he says this in Romans 1 and Romans 16, when he says that Christ is through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name, his glory, among all the nations, including you who are called to belong to Jesus Christ. This is Romans 1, 5, and 6. And he closes the same letter to the Romans by saying, according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages but has now been disclosed through the prophetic writings, has been made known to all nations, according to the command of the eternal God to bring about the obedience of faith, which is Romans 16, 25 through 26. Esta era la meta de Pablo. Se llamado de Pablo, estamos hablando de Romanos 1, 5 y Romanos 16, 25 a 26. Cristo, por quien hemos revisado de gracia de apostado para llevar a cabo a obediciar por la favor de su nombre de todas las naciones, incluyo los vosotros que estáis llamados y predicados en Jesucristo. Confirme mi evangélico y lo predicamos de Jesucristo. Siguen las revelaciones de los mismos de durante muchos siglos de movimiento en su ciclo, pero que ahora se ha sido revelado y por los escritos proféricos y se ha de conocer a todas las naciones, siguen el mandado de Dios eterno para realizar el obedecimiento a la fe. Romanos 16, 15 and 16. This is who Paul was, making Christ known. And this is why he prays, that we would know him. It's on the basis of who God is and what we now have access to in him, every spiritual blessing in the heavenly places, that Paul makes his request. And Paul makes four requests that we'll see in verses 16 through 19. Number one, that we would be strengthened by the Spirit's power in us. That Christ, number two, would have his rightful place in our hearts. Number three, that we would be rooted and grounded in love. And four, that we would overflow with the love of God through an understanding of Christ's love that is beyond knowledge. Este es sobre la base que Dios, que ahora tenemos acceso en él, cada bendición espiritual en los lugares celestiales. Por Pablo dice en el su bendición, y Pablo se dice 4, en 16 a 19, 1, que seamos fortalecidos por el poder en el Espíritu en nosotros, 2, que Cristo tenga el lugar que donde corresponde en nuestros corazones, 3, que estamos arraigados y cementados en el amor de Cristo, y 4, que respamos del amor de Dios a través en un compresamos del amor de Cristo que está en el alma de conocimiento. Paul's first request recognizes that the Christian life is lived in the power of the Spirit, by the power of the Spirit. In the following passage, right after this prayer, Paul implores the Ephesians and us to walk in a manner that's worthy of the calling to which you've been called. Similarly, in Galatians, he says something very close to the same. He says, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh, Galatians 5:16. You see, we can't do it on our own. To walk by faith is to acknowledge our dependency on the Holy Spirit at work in us. And this is what Paul is praying for us. La primera petición de Pablo renuncia que la vida cristiana se vive por el poder del Espíritu. En el siguiente pasaje, Pablo implora que los Efesos y nosotros a caminar de manera que digan al llamado de Jesús. Hemos sido llamados en 4:1. De alguna manera, de Galacios dice anidar en el Espíritu y no satisfaras de Dios de la carne. No podemos hacerlo solos. Caminar por la fe es reconocer nuestros dependientes del Espíritu Santo que obra en nosotros. Eso es que lo Pablo está orando por nosotros. If we don't walk by the power of the Spirit, then Christ won't be at the center of our lives. And this is why Paul follows what he says by saying, so that Christ may dwell in your hearts through faith. This is verse 17. The necessity of faith is repeated throughout Scripture. For instance, we see this in James 2:14 when James writes, what good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? And he goes on to say in verse 26, for as the body apart from the Spirit is dead, so also faith apart from works is dead. It is the Spirit who enables us to follow Christ. Esto se repite en largo en las Escrituras. Por ejemplo, vemos en Santiago 2:40, ¿de qué le sirve, hermanos míos? Si algunos que dice de fe pero no tienes obras, fue salvado, y continúa diciendo en versículo 26, pero así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también es la fe sin obras está muerta. Es el espíritu quien nos permite seguir a Cristo. Christ is the rightful ruler. Our hearts are naturally hardened. We need new hearts. which we receive by faith in Christ. And it is the same faith that we live through the power of the Spirit at work in us. This is what roots us and grounds us in Him, in love. Christ's residence in our hearts causes an overflow of love. Cristo es el cubrimiento y cemento. Nuestros corazones están naturalmente endurizados. Necesitamos corazones nuevos, los cuales envicios por la fe en Cristo, y esa misma fe le que vimos a través del poder en el Espíritu que obra en nosotros. What happens if Christ does not dwell in our hearts? Well, the Bible kind of shows us when you just look at the Ephesian church throughout the New Testament. In Acts 19, we see Ephesus transformed through the outpouring of the Spirit in the lives of the first Ephesian believers. And in the following chapter in Acts, Paul meets with the Ephesian elders as he's returning to Jerusalem, and he reminds them of the importance of proclaiming the whole counsel of God's word, and we see a genuine love of Christ between Paul and the Ephesian leaders. And then Paul wrote his letters to Timothy, who remained at Ephesus, and Paul charged him with teaching the truth while remaining grounded in grace, speaking the truth in love. But by the time we get to Revelation, something has changed. They've forgotten Christ. Their love has grown cold. Jesus himself says to the Ephesian church, "You have abandoned the love you had at first," in Revelation 2, verse 4. They may have hated what Christ hated, but they did not love as Christ first loved. This is the amazing truth that if you are in Christ, nothing can separate you from his love. This is what Paul gets at in Romans 8 when he's talking about the work of the Holy Spirit in the life of the believer. And so he prays. So he prays that the Ephesians would have strength to comprehend this truth. Esto no se hace de forma aislada, están juntos todos los santos. Este es parte del movimiento de reunamos para que podamos comprender y experimentar el amor de Dios, derramado por los días en la iglesia. Pablo habla en cargo de los ancianos de Éfeso que cuidaran la iglesia de Dios, la cual de obtuvo con la propia sangre. Esto es que lo nos une. Esto es que los nos une estar lleno de toda la plenitud de Dios, es conocer el amor y Cristo de una manera que va más allá del conocimiento, para que estamos unidos en la fe y seamos quienes Dios que quería que nos seamos. A esto es lo Pablo que se refiere en el siglo capítulo. Dice, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez de la humanidad, de la medida y de los de plenitud de la Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las ollas y llevándonos por todos viento de doctrina, por astucias humildad, por astricias para engañar, más bien hablando la verdad en amor. Crezamos en todo en el aquí que estamos la cabeza, en Cristo, quien proviene todo el cuerpo, unido y sostenido por todos en los coritanes por esta equipado. Cuando cada parte trabaja, hace creer el cuerpo para que se edifica en amor. Efesios 4, 3, 13 a 17. This is not to be done in isolation. This is together with all the saints. This is how Paul prays in verse 18. This is part of the reason that we gather together on the Lord's Day, that we might understand and experience the love of God that's poured out for all the church. Paul had charged the Ephesian elders to pay careful attention for the church of God, which he obtained in his own blood. This is what unites us. This is what brings us together, to be filled with all the fullness of God and to know Christ's love in a way that moves beyond knowledge, so that we would be united together in faith and be who God has intended us to be. This is what Paul is getting at in the following chapter as he says, until we attain to the unity of faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined together and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Ephesians 4:13-16. ¿Qué pasa si Cristo no habita en nuestros corazones? Mira la iglesia de Éfesos en todo el Nuevo Testamento. En Hechos 19 vemos en Éfesos transformando el mandite, el duramento del espíritu, de las vidas de prometidos creaciones en Éfesos. En Hechos 20, Pablo se reúne con las anticiones de Éfesos de les recuerda la importancia de proclamar todo del consejo de palabra de Dios y vemos el amor genuino de Cristo entre ellos. Pero cuando llegamos en el Apocalipsis, algo ha cambiado. Se han olvidado de Cristo, su amor se ha enfriado. Jesús mismo dice, has abandonado el amor que tienes al principio. Puede que hayan odio lo que Cristo odió, pero no amaron como el amor primero. So like a flower that's always in bloom, or like a field yielding a harvest, like a tree that continually bears good fruit, like a vine that produces sweet, sweet wine. This is what's pictured in the cup that we take at communion. The love of Christ is poured out so that we are united in Him together. Every time we eat the bread and drink the cup, we proclaim His sacrifice until He returns. Como flor que siempre está en flor, como campo que siempre da cosecha, como árbol que continuamente da buenas flores, pero como vid que produce vino dulce. Esto es que la muestra en la copa que llevamos en la comunión. El amor de Cristo es del mundo para el estamos unidad y cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, proclamamos su sacrificio hasta que Él regrese. So how then should we respond? Paul demonstrates this in the last two verses. We ought to worship Him. He is the one who can do more than we know how to ask, and even though we don't know what to ask, because of the proximity of His Spirit in us, He intercedes on our behalf. This is what Paul says in Romans. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. God's will is our salvation for us. He wants us to believe in Him, to love Him, to worship Him. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His ways. How unsearchable are His judgments and inscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor? Who has given a gift to Him that He might be repaid? For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. And this is what he says to the Ephesian church. To Him be glory in the church. The church is God's plan to proclaim His excellencies on the earth. And in Christ Jesus, who is the head of the church, it is Christ that we proclaim to all generations, from now until we are finally united together in glory forevermore, throughout all generations, forever and ever. Amen, he says. Entonces, ¿cómo debemos responder? Pablo demuestra la respuesta en versículos 20 y 21. Debemos orarlo. Él es quien puede hacer más de lo que sabemos pedir. Y antes que sabemos que pedir, la proximidad del Espíritu en nosotros. Él intercede por nosotros, porque no sabemos qué orar. Porque como debemos, pero el Espíritu mismo intercede, pero nuestros con gemidos. Demasiado profundos para expresamos con palabras. Y el que escudriña las corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque confirme la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos. La voluntad de Dios en nuestra salvación para el que queremos en Él, lo amemos, lo adornemos, o profinar de las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuando sus públicos de cuán incrucibles sus caminamos, porque por quién no conoció el mente del Señor, o quién no ha sido su consejero, o quién le ha dado en un regalo para que reciba su recompensa, porque de él, por él y para él son todas las cosas, y él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11. 33 a 36. Is this what we want? If it's not, ask God to change your heart. Is this how we pray? Do we pray like Paul? I challenge you to pray this prayer every day this week and see how God uses it in your lives. Is it to this end that we live? Make known the love of Christ this week, every day, in your families, in your church, in your work, in your community. Make Christ known to the world. Let the fullness of God's love be poured out of your lives through the power of the Spirit at work in you, that it overflows. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. A Él sea la gloria en la iglesia. La iglesia es la plan de Dios para proclamar sus excelencias en la tierra en el Cristo Jesús. Él es el jefe de la iglesia. El Cristo se anuncia a todos en las generaciones. Desde ahora, frente finalmente, estamos unidos en la gloria para siempre, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Esto no es lo que queremos? Si no es así, pide que Dios que cambie tu corazón. Así como oramos, te desafiamente a hacer esta oración todos los días de esta semana, a ver cómo obra Dios. Es para este fin que vivimos. Da a conocer el amor de Cristo esta semana, en tus familias, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu comunidad. Da a conocer a Cristo al mundo. Deja que la plenitud de amor de Dios se derramando en tus vidas a través del poder en el Espíritu, trabajando en ti. Ahora seamos. Gracias Dios por este tiempo con esta iglesia y por esta familia otra vez. Que Dios bendiga a todos aquí y que sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.